Super Terrymans. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¡Éjole! Y desde Producciones Claridad, vuelve tu grupo. Terrymans. Y nos vamos para Uyuni, allá en Bolivia. ¡Eso es! ¡Eso es! Chicas, realidad, vamos, vamos, Sarita. ¡Rico! ¡Oh! ¿Y cómo baila? Oye, Gino, esa guitarra, compadre. Ahora ella se fue, pregunto qué fue lo que pasó. Jesús.